Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esto que suena, esto que empieza a sonar, más bien, es Radio 8 de Octubre. Hoy, jueves, ya les digo, 30 de mayo, al ser las 8:01 de la mañana, iniciamos un programa más, después de ya casi 17 años en sintonía, María. Muy buenos días a toda la gente que está en sintonía con nosotras en este momento de la mañana, quien está en sintonía en esta transmisión en vivo, Vero, que se, pues... se juntan con nosotras a las 8:01 de la mañana. Sabemos que es bien temprano para este lado del mundo que llaman Centroamérica y pues por eso le agradecemos mucho a quienes estén con nosotras en este momento en vivo, en esta transmisión, pero también, como siempre, le agradecemos a toda la gente que está con nosotras en sintonía en las diferentes retransmisiones que tiene este espacio de comunicación popular, libre, autónomo y autogestivo, Vero. Así es, mandamos un saludo a quienes nos estén sintonizando por medio de la radio Guarajambala y la Voz Lenca, las radios comunitarias del Copín en La Esperanza, Intibucá, en Honduras. También allá en Honduras mandamos un saludito a quienes nos estén sintonizando por Disonancias Radio, una radio que suena por internet y que sabemos que llega mucho más allá de esas fronteras también. Mandamos un saludo al otro lado de este continente, al sur latinoamericano. Saludamos a quienes nos sintonizan por medio de la voz del Confeniae, las radios comunitarias de la Confeniae en la Amazonía ecuatoriana. Y a quienes nos estén escuchando por la señal del viento en Radio Curruf, allá en Temuco, Chile. Y por supuesto, también un saludo a las compas, les compas de La Zarzamora, este medio lesbofeminista y antiespecista, anticapitalista también, que está allá resonando fuerte en Concepción, Chile. Entonces, un saludo bien grande a toda la gente que nos escucha a través de nuestra página web, también radio8deoctubre.org, a quienes nos escuchan en Guatemala, en México, en Honduras, en otras frecuencias, en Colombia, en Bolivia. Sabemos que allá en Bolivia también las compas de los muros nos sintonizan. Así que, bueno, sea el medio que sea, por donde le estén llegando estas palabras, gracias por estar con los medios libres, por informarse a través de los medios libres, pues estas propuestas de comunicación, pero también una trinchera de lucha que hacemos desde la comunicación, enfrentándonos al gran poder de la comunicación corporativa, que como siempre decimos en este espacio, pues está a favor de los intereses de los poderosos, porque son parte precisamente del poder económico y del poder político que maneja los hilos, no solamente en Costa Rica, en Centroamérica, sino en el mundo entero, Vero. Así es, María, y bueno, desde estas húmedas tierras les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Radio 8 de Octubre CR, en Facebook como Radio 8 de Octubre Costa Rica, y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico radio8deoctubre@gmail.com. Ahí nos pueden recomendar cancioncitas, temas, también reportar sintonía. Y bueno, como decía María, nuestra página web donde subimos este programa se subirá ahí, y también hemos subido para atrás todos los programas, además de mucha otra información, radio8deoctubre.org. Hoy, bueno, ya tenemos a una de nuestros de nuestras invitadas aquí en cabina, ya ahorita se nos suman más. También vamos otra vez a tener una cabina nómada, María. Vamos a salir corriendo un ratito de aquí porque vamos a ir a un lugar bien importante al que está muy bien transmitir desde este momento. Se los dejo en sorpresa para que sintonicen las 2 horas de programa. Y bueno, mucha música, mucha información, así que no se vaya. Y justo para arrancar, ¿verdad, María? Vamos con musiquita, como corresponde. Vamos con música, Vero. ¿Cómo no vamos a empezar si no recordar pues las atrocidades que están viviendo allá en el otro lado de este mar Atlántico, allá en las tierras palestinas, que pues este es un tema que desgraciadamente ha tenido que ser recurrente en Radio 8 de Octubre por pues el nivel de masacre, de atrocidad, de brutalidad que está viviendo el pueblo palestino por culpa precisamente de este Estado sionista de Israel y pues todo ese poder económico que está detrás de pues de quienes manejan este estado y por supuesto también todo este odio, este fascismo que ha sido vertido sobre el pueblo palestino, que no es algo nuevo, no es algo que tiene solamente unos meses ocurriendo, sino que ya tiene más de 70 años de estar sucediendo este genocidio, pero que definitivamente en los últimos meses ha sido brutal el exterminio. Así que vamos a compartir una canción que es bastante importante en este momento en la lucha y en la solidaridad del pueblo palestino, Vero. Vamos a leerles un pedacito de su traducción porque la canción está en árabe y la canción dice: larga vida a Palestina y a aplastar el sionismo, larga vida a Palestina y a aplastar el sionismo, viva, viva Palestina, hemos cultivado la tierra y hemos cosechado el trigo, hemos recogido los limones y presionado las aceitunas, el mundo entero sabe sobre nuestro suelo. Y pues así es más larga, si usted quiere la puede buscar, Leve Palestina, que en árabe significa viva Palestina. Liebe Palästina, oh großer Zionismen, liebe, liebe, liebe Palästina, liebe, liebe, liebe Palästina, liebe Palästina, oh großer Zionismen, liebe Palästina, oh großer Zionismen. Oh, wir erhulat Juden, oh, wir erhulat Juden, oh, wir erfordert Beten, oh, wir erfordert Palestina, o grossa sionismen, Nakba significa que hemos perdido nuestra tierra. Pero el palestino, a pesar que vive en la Nakba, vive fuera de su tierra, jamás pensó en que vamos a perder Palestina. Entonces, después de haber estado los europeos 200 años, Israel apenas tiene 62, 63 años. Por eso, si nosotros no vemos esto, nuestros nietos y nuestros hijos van a ver esto, que Israel no pertenece a aquella tierra. Es un cáncer en el corazón del mundo árabe y hay que extirparlo. El árabe vive de su tierra y defiende su tierra. Para él, defender la tierra es una obligación, como comer, como rezar, como vivir, como morir, defender su tierra. Que el palestino, a pesar que está bajo los pies de este gobierno fascista, militar, sionista en Israel, a pesar de esto, anhela en que cualquier momento puede recuperar esa tierra. Y estamos en Radio 8 de Octubre, estamos arrancando esta edición del día de hoy, jueves 30 de mayo del 2024. Son las 8 y 15 de la mañana para quien está con nosotras en este momento, en esta sintonía en vivo. Y saludar también a toda la gente que está escuchándonos a través de las diferentes retransmisiones. Vero, y es que hoy una buena parte de este programa la vamos a dedicar a hablar de un tema bastante necesario de hablar, de discutir, porque pues los seres humanos a veces nos concentramos en la idea de pues exigir y buscar y luchar solamente por los derechos de los seres humanos y se nos olvida que los seres humanos somos parte de algo mucho más grande y que no, sobre todo que no somos quienes estamos encima de eso más grande, que es la naturaleza, como las plantas y los animales. Así es, María, y justo, bueno, tenemos tres invitadas en cabina a quienes les vamos a dar el pase para que se presenten un poco la excusa. Vamos a hablar del cierre del zoológico Simón Bolívar, pero bueno, con esto todo lo que la lucha antiespecista significa, y otra cosa que a nosotras nos parece bien importante y es el gran proceso organizativo que diferentes organizaciones han tenido por muchísimos años para haber también logrado alcanzar el cierre del zoológico Simón Bolívar. Y pues bueno, de eso justo hablaremos el día de hoy. Vamos a empezar con nuestro invitado aquí en cabina. Le damos el pase. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y a las comunidades que están organizadas, escuchando, y también a los compas que sostienen como las luchas antiespecistas que tal vez estén sintonizando como estos espacios. Tenemos también en la cabina virtual, como le decimos acá, a otra compañera. A ver si nos escucha, compañera María Elena. Nos escucha, compañera. A ver si la tenemos en sintonía, si nos logra escuchar. Si nos logra escuchar, tal vez es que no tiene el microfonito abierto. Ella es parte de la organización YISKI y María Elena, pues también ha sido parte importante de este. Buenos días. Aquí está. De esta lucha. Ahí nos oye María Elena. María Elena. La oímos a usted, pero no la tenemos ahora como respuesta. Bueno, les comentamos que esta organización es importante y ha sido parte también de esta lucha, como muchas otras organizaciones también que... Aquí está María Elena, te escuchamos. Ah, tal vez María Elena no nos escucha a nosotras, es probablemente lo que sucede. Bueno, vamos a ir a hacer magias en cabina mientras ustedes siguen la conversa, María. Sí, bueno, Brandon, tal vez si nos comentas, bueno, si nos podrías explicar más bien un poquito por qué es... Bueno, más bien, aquí tenemos esto que es en vivo y se nos hace un pequeño desorden, pero vamos a recuperar la conducción. Bueno, hablamos que hace semanas atrás se declaró y entendemos el cierre definitivo del zoológico Simón Bolívar. Entonces, si tal vez usted nos puede compartir un poco, bueno, qué fue lo que sucedió, qué implicaciones tiene y sobre todo si es únicamente el zoológico Simón Bolívar y lo que se cerró, o si también esto va a implicar el cierre de otros centros de encierro animal que existen también otros modos, ¿verdad? Encierro. Sí, con esto, bueno, podemos empezar un poquito para, digamos, los zoológicos estatales, los dos zoológicos estatales, Centro de Conservación de Santa Ana y el zoológico Simón Bolívar, estaban administrados mediante una concesión por una organización privada que se llama Fundazoo. Digamos, estos contratos se empezaron a habilitar desde el 1993, 92 por ahí, y se renuevan cada 10 años. Uh-huh. Fue mediante una ley que se les trasladó la administración del MINAE a la organización privada. Vamos a ver si nos escucha ahora sí. No escucho nada. Ok, ahí en controles van a ayudarnos a que nos pueda escuchar. Ah, bueno, nos comentabas. Okay. Así, con respecto a esta situación, digamos, ciertas organizaciones vienen desde años luchando, desde antes de los 90 luchando, como doña María Elena, que ahorita nos va a acompañar, para que se transformen las instalaciones y los zoológicos dejen de existir. Bueno, siguiendo con la cuestión de las concesiones, digamos, se había logrado, gracias a la presión, hacer que se anunciara en el 2013 que no se iban a continuar con esta concesión y se iba a pasar al cierre de los zoológicos. Uh-huh. Fue un poco una cuestión hasta... No sabemos cómo decirlo, pero comunicativamente que se dio mal, porque se había anunciado que en Costa Rica no iban a existir ningún zoológico cuando habían decenas de sitios de manejo de vida silvestre que muchos funcionan como zoológico, aunque no tengan nombre zoológico, y varios son zoológicos. Uh-huh. Y al final de cuentas, Fundazoo denunció al Estado por no avisar en las fechas indicadas, entonces terminó... revirtiendo esta decisión que se había tomado en el 2013 de finalizar el contrato con la fundación privada para la administración de los zoológicos. Al final de cuentas llevó un proceso legal que implicó el pago por parte del Estado como de 130 millones a Fundazoo por esa situación. Siguiendo, digamos, ya como no se podía hacer nada a nivel legal, se siguió como intentando hacer presión por otros medios, digamos, y ahorita lo que pasó fue que ya llegó la fecha límite otra vez para anunciar la finalización del contrato, y sí se hizo a tiempo, se hizo acompañamiento con esto, con las fechas, que se cumplieran las fechas exactas en las que tenían que suceder el anuncio de la finalización del contrato, y esto implicó entonces la salida de Fundazoo de las instalaciones justamente el 10 de marzo de este año. Uh-huh. Ya con la salida de Fundazoo se trasladaron los animales a centros de rescate para evaluarles y ver quiénes podrían ser liberados, quiénes podrían... procesos de rehabilitación, que también son pocos por los años de encierro, y también quiénes no van a poder ser liberados, pero también como lo que se ha estado negociando y se logró como fue, que los animales... no van a estar exhibidos los animales que no puedan ser liberados también por el daño que les ha generado tantos años de encierro. Entonces estos animales no van a estar en exhibición nunca más, y van a estar en centros de rescate donde tengan una vida más digna. Esto, digamos, este finalización del contrato solo como mencioné antes, solo implica el cierre de los dos zoológicos estatales, que son Simón Bolívar y el de Santa Ana. En Costa Rica, aparte, existen otros como 13 zoológicos privados que siguen funcionando con total normalidad y otros sitios de manejo de vida silvestre, que entre zoo criaderos que pueden criar animales para su reproducción y mercantilización, en otras palabras. Y también centros de rescate, que zoológicos privados y centros de rescate, que algunos lamentablemente no funcionan como centros de rescate, sino son como zoológicos con otro nombre. De hecho, bueno, hay un centro privado, como decías hace un momento, que de repente incluso puede generarle mucho ruido a la gente. Por ahí hay un padre que tiene una fundación muy grande que recoge mucho dinero y que está en el centro de San José y que entendemos también. Tiene ahí un zoológico y que, bueno, según hemos escuchado, porque definitivamente no es un lugar donde quisiéramos estar, pues realmente pues la situación de los animales es bastante cruel y dolorosa, según nos han informado, la situación en la que se encuentran en ese lugar, en medio de San José, en las zonas populares, en los barrios populares, donde, o sea, es impensable imaginar que pueda haber animales, pues, ahí encerrados, ¿no? Con esto, Brandon, también quisiéramos como conversar un poco y cuestionar a su vez también por qué es tan importante luchar y cuestionar pues el encierro de los animales, ¿no? Por parte de los seres humanos, incluyendo los encierros domésticos. ¿Por qué es importante luchar contra pues esto, el encierro de los animales y en este caso en específico los zoológicos? Sí, con esto tal vez es. Bueno, sí, con estos zoológicos. Bueno, primero, conversando un poquito justamente con este zoológico que está en San José Centro. Sí, lamentablemente muchos de esos zoológicos privados tienen condiciones aún peores que las del Simón Bolívar y Santa Ana. La cuestión fue como que durante esos años intentamos enfocarnos en estos zoológicos porque era donde teníamos viabilidad para que se lograran cerrar. Y aún quedan muchos caminos y luchas por hacer para lograr como ponerle fin a estas de cárceles de animales, literalmente, son Claro. cárceles de animales, que algunas tendrán más espacio como Ponderosa en Liberia y otras no, pero igual siguen siendo cárceles que mercantilizan de la vida y los cuerpos de otros seres. Y sí, con respecto con esta importancia, también es como tal vez importante un poco hablar sobre antiespecismo, digamos. Y bueno, y para hablar de antiespecismo también podríamos hablar un poquito sobre el especismo. Y justamente como el especismo es como este sistema de opresión y dominación que viene a colocar nuestros intereses humanos por encima de las necesidades de otros animales no humanos, que al final de cuentas, igual que nosotros, sienten, generan vínculos con sus seres cercanos, tienen un territorio, habitan un territorio, tienen autonomía sobre su cuerpo y deberían de tener autonomía sobre ese territorio. De verdad, podrían habitar ese territorio. Tienen el mismo derecho nuestro que habitar un territorio, que generar lazos afectivos y de no vivir dolores y sufrimientos innecesarios. Entonces, partiendo de ahí, el especismo, al final de cuentas, lo que viene a hacer es que todas estas necesidades de estos animales no sean consideradas. Entonces, al final de cuentas, nos vemos con la potestad desde esas relaciones de opresión que hay, de poder quitarles sus vidas, esclavizarles literalmente, o sea, como quitarles también su libertad. Usar sus cuerpos para nuestros fines. Entonces, como que al final de cuentas, el antiespecismo lo que viene a hacer es cuestionar estas relaciones de opresión que hay con otros animales y también reivindicar su derecho a existir en el mundo, a su autonomía, a habitar el territorio y a transformar las relaciones que tenemos con los demás animales en otras más justas. Entonces se plantean como distintas estrategias para esto, que van desde, si no estamos de acuerdo con la violencia que viven los demás animales, para nosotros lo más consecuente y ético es no participar de esa explotación. Uh-huh. Entonces, implica generar cambios a nivel personal, que nos parece importante, digamos, que lo personal es político también, pero también los animales para nosotros no son objetos de consumo, entonces no deberíamos de consumirlos porque también tienen este derecho a existir, pero además de eso también implica una organización política, organizativa y colectiva para transformar estas realidades a nivel macro, que no sea algo individual sino colectivo y una lucha colectiva. ¿Y cómo entonces conectamos esto que nos explicas del antiespecismo? Porque, bueno, este es un programa que se escucha tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, ¿verdad? Tal vez en las zonas urbanas hay un poquitito más de conciencia de la no explotación, ¿verdad? De los animales, que los animales tienen derechos y que tenemos también que respetarlos, así como los seres humanos lo tenemos, también la naturaleza, las plantas, los animales, todos los seres vivos en realidad tenemos derecho. Y partimos también de esta idea de que pues los seres humanos no podemos imponernos sobre otras vidas, ¿verdad? Porque es parte de este pensamiento colonial, ¿no? Que reina en el mundo, que se impone en el mundo, permanentemente de estar pensando que los otros cuerpos los podemos colonizar, los podemos decidir sobre ellos, es algo que está muy interiorizado en este pensamiento capitalista, patriarcal también, todo lo que está ahí afuera me pertenece desde esta visión. Entonces, ¿cómo conectamos pues toda esta propuesta, esta forma de vivir y de existir en el mundo que es pues el antiespecismo con el cierre de los zoológicos? ¿Cómo los podemos conectar pues estas dos luchas y cómo se encuentran ahí? Sí, justamente, sí, en la lucha por el cierre de los zoológicos hay muchas organizaciones, digamos, uh-huh. No todas son antiespecistas, pero sí, como que, por lo menos para las organizaciones que venimos del antiespecismo, es como, fue una lucha que decidimos acuerpar, porque para nosotros un zoológico representa todo esto que no queremos en este mundo, digamos, y que, claro, y que buscamos como transformar en este mundo. Justamente esto, digamos, las cárceles, las cadenas, digamos, el quitarle la total libertad a otro ser, el vulnerar su autonomía, que no tenga derecho a un territorio, que no tenga derecho a comportarse como se comportaría normalmente en cualquier otro espacio, es como quitarle todos sus comportamientos básicos que tendría en la naturaleza, y afectarle su salud mental y física totalmente. Entonces, como que al final de cuentas es toda esta violencia sistémica que vemos, digamos, concentrada en un lugar, digamos, en una pequeña cárcel donde hay animales que están ahí para ser exhibidos. Entonces, como que al final de cuentas es como una representación muy, muy patente del especismo y, uh-huh. y digamos, el buscar como abolir estas cárceles hace... es una cuestión simbólica muy fuerte también para nosotros, digamos, como que es el lograr que animales tengan una vida más digna, también representa como algo muy importante, porque también manda un mensaje importante de que los animales también importan, o sea, en sus vidas, sus cuerpos, sus necesidades son válidas y que dice que al final de cuentas es como eso lo que queremos desde el antiespecismo, como visibilizar y que los animales merecen ser libres, digamos. Y sí, es como eso. Claro, y es que, Vero, es brutal, bueno, A mí realmente los zoológicos me parecen espacios bastante macabros. Imaginarme a los, por ejemplo, en Costa Rica, en el Simón Bolívar, pues históricamente hubo como un león ahí, y era literalmente un león que no pertenece, sabemos, a América, al continente de la Vía Yala. Pero estaba el león encerrado, literalmente en una jaula que apenas si cabía, y es realmente macabro pensar que los seres humanos nos guste pues ir a ver un animal que está en esas condiciones, porque además está en condiciones bastante terribles. Bueno, aunque esté en buenas condiciones, es impensable imaginar pues eso, disfrutar o pensar que eso puede ser disfrutable, ir a ver a un animal encerrado que no es su lugar y no es su sitio. Así es, compañeros, nada más para que sepan, ya están las compañeras conectadas con nosotras. Vamos a darles el pase para que se presenten, María Elena y Andrea. Vamos con María Elena primero. Ok. Nos escuchas, María Elena, si quieres te presentas. Ok, perfecto. Sí, mi nombre es María Elena Fournier. Soy de la Asociación Conservacionista Yiski, que inició con un grupo de jóvenes y niños en los años 1990, por allá. E iniciamos justamente con ver qué hacíamos con los animalitos del Simón Bolívar, luego con otros proyectitos, siempre con jóvenes y niños. También soy extensionista universitaria y hemos realizado algunas otras cosas a favor de los animales. Como somos fundadoras de la Comisión de Vías y Vida Silvestre para ver el asunto de los pasos de fauna desde el 2011, entre otras. Muchas gracias, María Elena. Tenemos también a Andrea. ¿Nos escucha, Andrea? Sí, hola, buenos días. Encantada de estar aquí en Radio 8 de Octubre. Gracias, Andrea. Tal vez les damos aquí el pase para que también nos conversen un poquito de, pues, de esta historia que ha habido alrededor de la lucha por la defensa y la lucha de los derechos de los animales. Y pues específicamente hoy nos trae a la conversación pues el cierre de del zoológico Simón Bolívar y del otro centro de también que era considerado un zoológico. Y pues quisiéramos hablar. Centro de Conservación de Santa Ana. Gracias. Centro, lo voy a apuntar aquí para que no se me olvide más. El Centro de Conservación de Santa Ana. Y tal vez si nos comenta, María Elena, que aquí, pues, Brandon nos comentaba que usted ha sido parte también importantísimo, usted y su organización, parte importantísima de esta historia de cierre del zoológico Simón Bolívar. Y tal vez nos comenta, María Elena, cómo se plantearon desde hace tanto tiempo, donde tal vez todavía no había ni siquiera en discusión el tema de que los animales también tienen derechos, cómo se plantean y por qué se lo plantean en ese momento, pues empezar esta lucha para cerrar el zoológico Simón Bolívar. Bueno, muchas gracias. Sí, como te decía anteriormente, Yiski, o la Asociación Yiski con los niños y jóvenes, iniciamos justamente con un proyectito para ver si podíamos mejorar las condiciones de los animales. Nos unimos a la administración del Simón Bolívar, que en ese entonces todavía pertenecía al MINAE SINAC, todavía no existía la fundación y estaba ya en proceso para porque habían presentado un proyecto de ley, el número, una modificación a las leyes 7317 y 7369, expediente 14.475 de la Asamblea Legislativa, en donde ya se pretendía pasar la administración de estos dos zoológicos nacionales a una ONG o una fundación. Bueno, ahí empezó nuestra lucha, pero antitos de eso, justamente en el año 1999, el Diario Extra nos hace bueno, porque veníamos haciendo denuncias tras denuncias a todo el mundo. Yo todavía pertenecía a la junta directiva, creo que era vocal, y finalmente me sacaron de ahí el famoso ministro de entonces, de apellido Bravo, ahorita se me escapó el nombre, Y me sacan de ahí porque ellos decían que los trapitos sucios se limpiaban en la casa y no afuera, porque ya nosotros estábamos haciendo pues un escándalo y denuncias a nivel nacional. Entonces, Diario Extra me hace una entrevista y en donde decía, justamente el 17 de febrero de 1999, dice, para que animales no sufran, piden cerrar el zoológico Simón Bolívar. Esto no solo lo pedía Gisque, sino también a Preflofas en aquel entonces, y Centro para la Conciencia y la Tierra, que era de Karin Hout, que en paz descanse, una gran luchadora por los derechos de los animales. Entonces, bueno, la señora lo que hizo fue demandarme penalmente por 100,000, y a mí y a mi asociación, por 100 millones de colones. Bueno, finalmente logramos un excelente defensor público y ganamos. Pero la lucha siguió y siguió y siguió, llegamos a la sala cuarta, no pasó nada, eran Contraloría General de la República, no pasaba nada, y de hecho, había una nota que anoche rebuscando documentos viejos del año 2003, que le manda Elizabeth Odio, o sea, toda una defensora de los derechos humanos a nivel internacional, jueza internacional, etcétera, etcétera. Bueno, esto fue antes de que la eligieran como jueza. En ese entonces era ministra del Ambiente junto con Carlos Manuel Rodríguez. Y tengo aquí esa nota del 25 de julio de 2003, en donde ella le dirige a la al Fundazón. Le dice que durante mi periodo como ministro del Ambiente, 98-2002, pude comprobar la forma personal del buen trabajo realizado por la Fundación Pro Zoológicos y su personal, no solo en aquellos aspectos relativos a la administración y desarrollo de los parques zoológicos nacionales, sino muchos otros en la esfera de la conservación de los recursos naturales, colaborando en todo momento con el ministerio a cargo. O sea, que la señora ministra y Carlos Manuel eran anuentes de las barbaridades que ahí se estaban pasando con los pobres animales. Había, por ejemplo, si me lo permiten, por ejemplo, uno de las chicas nuestras, que ahora es una cineasta, ella como adulta, estaba frente a la jaula indecente de una chimpancé que se llama Judy. Estaba en una jaula de 4x4 y quizás 2 o 3 metros de alto. Estaba encerrada ahí y me encuentro esta muchacha, esta niña adolescente, llorando frente a Judy. Y yo dije, Dios mío, hay que hacer algo. No podemos permitir que estos niños vean esto y que sufran viendo estos pobres animales. Entonces nos dimos a la tarea ya de hacer una lucha frontal, y eso sí, promoviendo la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que era la herramienta que en aquel entonces teníamos, ¿verdad?, que tiene, consta de 14 artículos, y rescatamos el artículo 3, 5, 8 y 10 del mismo, que nos servían para la lucha para la defensa de los animales del Simón Bolívar y de Santa Ana. Entonces empezamos ahí y bueno, ya todo lo demás, ya después, por dicha, se fueron uniendo otros grupos. Ya solicitamos una auditoría, no la entregaban, la entregaron a medias, y se sacaron pues varias cosas interesantes, como que, por ejemplo, que la señora Matamoros viajó en 6 meses a Vietnam, Inglaterra, Missouri, Australia y España. O sea, viajaba más que el presidente de entonces. Se gastaba mucho dinero, se recogía dinero, pero no se aportaba para la calidad de vida de los pobres animales. Retomo la historia de Judy. Finalmente logramos, a través de Karin Hout, a través de WISPA, se logró sacar a Judy de ahí. Se llevó a un centro de primates en Texas, y a los 6 meses Judy era la lideresa de esa tropa de chimpancés que habían allá. O sea, un caso y una historia de éxito, pero no todos fueron así, ¿verdad? Como las tantas, los tigres, que se moría uno y llevaban otro. Entonces, esa fue una lucha constante, ni qué se diga la lucha que dimos dentro de la Asamblea Legislativa cuando quisieron pasar y pasaron este proyecto de ley, que en ese entonces estaba apoyada por Hernán Bravo. Ya me acordé de ese ministro, Hernán Bravo, que en la novela La Gandoca, de La Loca Gandoca, loca de Ana Cristina Rossi es el personaje conocido como el exgerente de Chunchicola, porque este señor fue gerente. Entonces, este señor estaba, era parte del problema, y finalmente pasa la ley, ¿verdad? Pasa en un gobierno del PUSC con Rafael Ángel Fournier, Calderón Fournier, que de hecho le pedimos que por favor no pasara esa ley, pero no, ya todo estaba cocinado entre el PUSC, el PDN, y como les decía a los muchachos y muchachas, el día que estábamos allá viendo cómo la salida de todos los animalitos del Simón Bolívar, ese memorable día, se me fue la idea, pero bueno, ha sido una lucha constante, como le decía. Se unieron más grupos, como el grupo de Andrea, Ava, y conformamos otro grupo que se llamaba Frente por los Bosques de Costa Rica, que era para la lucha contra el combo del ICE, pero también fue para la lucha también para el bienestar de los animales de Simón Bolívar. Y ya desde entonces solicitábamos, desde el 1999, el cierre de los zoológicos. Claro, esto no le gustó obviamente a nadie, ¿verdad? Y mucho menos porque también vimos que esto era una fuente lucrativa, pero que no se invertían en los animales. No me gusta usar el nombre, la palabra invertir, porque no es correcta, pero no se utilizaba el dinero que obviamente entraba a esta fundación, no se hacían mejoras a los animales. Entonces, bueno, gracias a que no solamente quedamos solas, sino se unió esa fuerza, y así es un mensaje muy importante y claro qué es lo que tenemos que hacer. Y creo que lo que están haciendo ahora con el Refugio de Vida Silvestre Candoca Manzanilla y Kecoldi, unir esfuerzos y no trabajar separados. Muchísimas gracias, María Elnela. Bueno, es bastante impresionante. Yo creo que de las cosas siempre que nos gusta más aquí en la radio es reconocer cómo una lucha no es esporádica, no es un momento, un plantón y ya, sino es una historia completa, es una historia de muchos años y muchas décadas, y bueno, es de alguna forma bien bonito, como usted decía, bien memorable. Imagino ese día que vieron salir a los animalitos del zoológico. Es memorable ver cómo el esfuerzo de tantos años y de tantas personas y de tantos corazones que pasaron por ahí, pues se concreta en acciones. Queremos darle el pase a Andrea. También, bueno, la idea de este programa es que sea educativo. Muchas veces a nivel cultural hay mucha desinformación y desconocimiento, ¿verdad? Sabemos que también los medios de comunicación de paga hacen de las suyas y no comunican verdaderamente a veces lo que está sucediendo. Entonces, yo he aprendido, tal vez me equivoco, ustedes me corregirán, que, bueno, los zoológicos es la palabra como más conocida, ¿verdad?, de centros de explotación o de encierro, pero hay muchos otros centros que se hacen llamar de otras formas, como centros de rescate, que aún así están lucrando con ir a ver los animales, pero buscan como protegerse, ¿verdad?, con estas otras palabras que utilizan, como cambiando su nombre, y no se llaman zoológicos, pero al final sí lo son. En fin, quisiéramos saber de otras formas de encierro que operan en el país, cuáles son esos otros espacios de encarcelamiento y de explotación de animales, para tenerlo claro. Andrea, perdón, sí, si quieres. Sí, hola. Hola. Gracias. En realidad, en Costa Rica la ley es bastante clara en lo que significa un zoológico y un centro de rescate, ¿verdad? Sobre todo en su reglamento que interpreta la ley de vida silvestre, establece claramente las diferencias. En pocas palabras, ¿es el fin del lucro o no que existe a través de la exposición de los animales? Los zoológicos, por ejemplo, tienen ciertas limitaciones en exponer, en reproducir animales, y también en rehabilitar poblaciones de animales que estuvieran en peligro de extinción. Por el contrario, los centros de rescate o santuarios no tienen fines de lucro y pueden hacer todo este tipo de actividades conservacionistas. En Costa Rica existen muy pocos centros de rescate certificados que cuenten con el aval de MINAE, por ejemplo, para recibir animales rescatados. Si existe algún decomiso de un lugar donde hay animales encerrados, no sé, sucede mucho que hay gente que tiene animales silvestres en las casas y cosas de este tipo. Pues solamente los centros de rescate están habilitados o legalmente autorizados para recibirlos. ¿Por qué se da esta diferencia? Sencillamente porque los zoológicos no tienen el personal ni las condiciones físicas ni médicas para poder generar condiciones de rehabilitación. Entonces, bien, volviendo a tu pregunta, ¿cuáles son todos estos lugares? Pues últimamente todos, este es el discurso que están usando todos los centros de manejo de animales, pues para lavar su cara y para lavar su nombre, ¿verdad? Ahora que Brandon mencionaba un zoológico aquí en Guanacaste muy famoso, ¿verdad? Yo he escuchado incluso personas decir que hay jirafas rescatadas y animales africanos rescatados en este lugar, cuando esto, por supuesto, que es totalmente absurdo, ¿verdad? Y ridículo pensar que animales exóticos pudieran ser rescatados en nuestro país, ¿verdad? También es importante mencionar esto. No es lo mismo un animal silvestre que un animal exótico. Claro. En los zoológicos estatales exhibían animales silvestres y animales exóticos de los dos tipos. Entonces, cualquier argumento de rescate se cae por su propio peso. Claro. Eso es bastante importante lo que están diciendo, ¿verdad? Porque realmente, pues todos estos centros, como ustedes dicen, se enmascaran absolutamente como lugares de rescate, que son muy loables, que son muy buenos, que ahí llegan los animalitos, pero realmente no nos cuestionamos qué es lo que sucede en esos lugares, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre y qué manejo se le dan a los animales y también pues al público? Un argumento que supongo que utilizan mucho y que nos gustaría un poco que lo conversemos acá, un argumento que me imagino que utilizan en estos lugares es que exhiben a los animales y pues le cobran una entrada al público para poder mantener al centro, en términos de recursos económicos. ¿Ustedes qué pensarían sobre esto? Bien, los centros de rescate sí tienen cierta exhibición al público, pero el mayor porcentaje de animales que albergan están fuera de exhibición. Hay animales que tienen particularmente sensibilidad hacia la exposición y hacia la presencia de seres humanos. Esos animales se procura que estén fuera. Los animales que se exhiben son los que no tienen un perjuicio a su naturaleza o a su funcionamiento a la hora de exhibirlos. Entonces, no es lo mismo. En el zoológico se exhibe absolutamente todo e incluso recreando como una obra de teatro, ¿verdad? O sea, le vamos a poner plantas de plástico, le vamos a poner ahí como si fuera un escenario para que la gente los vea actuar, ¿verdad? Es una cosa, la utilización de animales como entretenimiento a todas luces. Que dista muchísimo del fin que tiene realmente un centro de rescate. María Elena, tal vez si quieres aportar algo. Ajá, sí. Otra de las cosas que en una campaña que se realizó el grupo que trabajamos con AVA, me acuerdo también, bueno, y ahora también está prohibido los selfies, ¿verdad? Con los animales, que la gente toque los animales, esto es aberrante, esto no es natural, todo eso es, como dice Andrea, todo eso está prohibido en la Ley de Vida Silvestre y su reglamento, pero estas malas prácticas se siguen practicando, valga la redundancia, y lamentablemente no hay controles del Estado, el MINAE no tiene, o el SINAC no tiene suficientes recursos. Eso es parte de la problemática que estamos viviendo desde hace años, que como se quieren privatizar todos los servicios públicos del Estado, ¿verdad? Entonces parte de esto es colapsar al SINAC, y cada vez, si se pensiona un funcionario del SINAC, su puesto no es recuperado, entonces tenemos menos personal para vigilar todos estos casos. Entonces, en algún momento esto va a colapsar, precisamente para que el neoliberalismo, el capitalismo diga: ve, el Estado no funciona, no sirve para nada, aquí entramos a privatizar. Entonces, esto es sumamente peligroso, ¿verdad? Porque entonces nos quita poder y control sobre lo que es en la defensa de la vida silvestre, ¿verdad? Principalmente la fauna silvestre nuestra. Y justamente hablando de este tipo de grupos, no sé si ustedes me pueden permitir, y no sé cuánto tiempo nos queda, Para hacer un llamado, hay unas personas que están en contra de que se hayan cerrado los zoológicos, principalmente ese sector que tienen estos centros de rescate, entre comillas, ¿verdad? Por ejemplo, se sabe ya de la muerte de 7 animalitos silvestres de los 180 que, según fueron trasladados, bueno, que fueron trasladados el glorioso 11 de mayo, y que según Fundazoo tenían 240, y que ni siquiera hay un registro exacto de la cantidad de animales que tenía ese memorial. O sea, Fundazoo no entrega, y esto es muy grave, Fundazoo no entrega los expedientes de cada animal, porque se supone que ellos tienen que tener como un zoológico, como un centro que era del Estado indirectamente, ¿verdad? Ellos debieron de haber tenido su propio expediente como lo tenemos en la Caja del Seguro, ¿verdad? Esas personas critican el traslado y cierre de los zoológicos estatales, ¿verdad? Hasta hacen publicaciones de gremios apoyando a Fundazoo, mientras que el mundo aplaude esta decisión. De hecho, mañana me invitaron a una entrevista de una radio muy conocida en España, ahorita se me escapa el nombre, con sede en Madrid, porque pues están aplaudiendo de que se cierra. Creemos que es el primer país del mundo que tiene zoológicos estatales que lo cierran, ¿verdad? Eso es un acto histórico, como también lo fue luchas que hemos dado en el pasado de que se prohibiera la entrada de zoológicos en Costa Rica con animales silvestres. No logramos que entraran, digamos, con camellos, burros, caballos, porque nos decían los legisladores de aquel entonces que sí, y eso fue gracias a Gisela Vico, entre otras ONGs, incluyendo Gisqui. Entonces nos decían, si ustedes ponen muchos animales de corral y todo eso, no va a pasar la ley. Entonces dijimos, bueno, okay, está bien, entonces ponga solamente de animales silvestres. De hecho, en aquel entonces había, los circos llegaban ahí a la sabana, y había un circo mexicano que traía 3 osos polares, y cuando se trasladaron a Punta Arenas, uno de esos osos polares murió, obviamente, ¿verdad? Gracias a Dios, ese fue el último circo con animales silvestres que entró al país, gracias justamente a nuestros movimientos. Otro gran alcance que hicimos antes de este fue la cacería de animales silvestres. Sobre todo hicimos una campaña enorme apoyando a las comunidades del Cerro de la Muerte, porque ahí llegaban gente con sus hieleras y sus rifles, hasta les tiraban a las señales de tránsito. O sea, aquello era un desastre, una cosa que era un lugar tierra de nadie, ¿verdad? Llegaban a matar las palomas collarejas. Entonces, bueno, eso también lo paramos, aunque lamentablemente la cacería ilegal continúa. Pero bueno, por lo menos, y son actos que Costa Rica, gracias a nuestros movimientos, porque no es por el Estado, no, es por nuestros movimientos, por nuestras organizaciones, que hemos logrado todo eso. Entonces, a nivel mundial, como les decía, mañana tengo una entrevista para la audiencia española, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Entonces, nosotros a este grupo, que están apoyando, el mensaje que le damos a estos profesionales y ciudadanos que apoyan a Fundazoo, entonces quiere decir que ellos están de acuerdo que solo se entregó una hoja de Excel con lista de los animales, no se entregó el historial clínico de cada animal, no se entregó qué dieta tenía cada animal, no se ha presentado públicamente un informe económico de los gastos de mantenimiento de los zoológicos en infraestructura, cómo se gastaban mensualmente los dineros aportados por el Estado, no han justificado la falta de expedientes clínicos, qué pasó con los activos adquiridos durante la administración de 30 años, por qué no cumplió con los compromisos adquiridos según el contrato de administración, cómo se invirtieron los millones de colones, que recibió en las demandas presentadas contra el Estado que ganó, cómo se invirtieron los millones de colones por concepto de entradas, y así muchas otras preguntas que se las hacemos a estos profesionales y ciudadanos que apoyan a Fundazoo, ¿verdad? Porque muy bien, están apoyando, no están apoyando la salida de los animales, obviamente, es un negocio menos. Pero también, entonces, queremos saber que nos respondan todas esas preguntas, lo cual yo creo que no tienen la capacidad de hacerlo. Claro. Entonces, ahora lo que nos queda es ver los resultados de la necropsia, ¿verdad? Exámenes clínicos y de auditoría que se deberían de hacer a las finanzas de Fundazoo, porque esto no se ha terminado. O sea, gracias a Dios, los animales, los animalitos que pueden sobrevivir están fuera de esas asquerosas jaulas. Pero la lucha continúa, porque esto, este ejemplo de Fundazoo, de trasladar activos del Estado por 30 años o por 10 o por lo que ellos decían que es y que no fue así finalmente, este proceso, este mal ejemplo se va a replicar con lo que llamamos tercerización, ¿verdad? Esto es un tipo de tercerización, es un tipo de privatización de los activos del Estado. Entonces, aquí invitamos también a la Contraloría General de la República, que está guardando silencio, ¿verdad? Entre otros entes. Claro. María Elena, justo se nos va a ir corriendo la primera hora, ya estamos llegando al puro final de este programa. Andrea se tiene que retirar, entonces le vamos a dar unos minutitos tal vez para que envíe un mensaje en este cierre, y bueno, después de Andrea regresamos con más de Radio 8 de Octubre. Pero Andrea, te damos el pase para que cerres la primera hora y te despidas y envíes un mensaje. Sí, muchísimas gracias. Quería adicionar a lo que está diciendo María Elena, pues que desde Proyecto Tapir hemos recibido también muchos cuestionamientos en lo público, o sea, en público y en privado, ¿verdad? Por el cierre del zoológico, debido a las noticias que aparecieron posteriormente del triste fallecimiento de estos animales, pues yo quisiera aprovechar para manifestar que desde la ética antiespecista que mencionaba Brandon temprano, seguimos considerando que lo que sucedió fue lo mejor. A pesar de que lamentablemente estos animales fallecieron, consideramos que estas jaulas van a estar cerradas para siempre y van a liberar a cientos y si no miles de animales en el futuro que no van a vivir aquí. Hay algo importante de mencionar y es que pues, los medios de comunicación tradicionales siempre van a enfocarse en el amarillismo sin realmente profundizar en las razones o en las soluciones que se vienen proponiendo y se vienen trabajando desde hace años. Como ya María Elena ha explicado muy en detalle, han sido años de lucha y esta lucha no se detiene. Haber cerrado el zoológico es un gran éxito para este país. A pesar de que los animalitos tristemente fallezcan, esto es un asunto multifactorial. Yo le invito a las personas a que nos cuestionemos más allá de lo que nos está transmitiendo de forma tan amarillista la prensa y veamos que realmente esto es un gran logro en pro de la liberación de los animales, y más allá del hecho puntual es que nos invita a cuestionarnos nuestra relación con uh-huh. todos los animales, ¿verdad? Nos uh-huh. invita a cuestionarnos si realmente nuestros hábitos de consumo de consumo de entretenimiento, de consumo de cualquier otro tipo, están buscando la liberación y el respeto hacia los animales, o si por el contrario solamente están yendo a financiar el negocio de algunas cuantas personas adineradas que ven a los animales como objetos. Bueno, y ya se nos va el tiempo, pero a mí me gustaría agregar nada más que realmente los animales no mueren por haber cerrado el Simón Bolívar. Mueren por haberlos tenido aprisionados todos estos tiempos, y en el momento en que le cambian un poquito la condición de encierro, pues obviamente no resisten otro encierro más, un traslado más, estas condiciones que no son naturales para ellas, para ellos, estos animales. Entonces, pues eso, quería agregar, no es que murieron por culpa de haberse cerrado el Simón Bolívar, mueren por el encierro mismo. Eso quería decir. Vamos a una pausa. Muchas gracias, Andrea. Y ya regresamos. Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen. Los del otro lado nos aplastarán. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos. Quieren el gobierno y nosotros no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. sueños no caben en sus urnas.